ya no es la misma. Siento que tengo fuerzas para poder caminar. Y a pesar de todo lo que yo he pasado, que caía en abismo. Y aunque quiera desmayar, tu voz me diría en la oscuridad. Desde el momento que llegaste tú, Señor Jesús, mi vida comenzó a ver la luz. El sacrificio lo hiciste tú por mí, no soy el mismo por ti. Siento ahí como tú me llenas, y tu presencia es la que quita toda mi pena. Ya no soy el mismo, aunque a veces falle. Tu amor me protege de todos los males. Y es que ya no puedo más, contigo quiero estar. En tu presencia es donde mi alma que encuentra paz. Tuyo mi despertar, tuyo mi caminar. Gracias a ti que yo pude cambiar. No se compara, no. Todo es diferente desde que tú me guardas, sí. Un cambio radical, lo que antes salía mal, hoy lo puedo parar y lo puedo enfrentar. Soy el mismo que tiene mis defectos. La diferencia es que ando con el perfecto. Y sé que tu mano es la que me sostiene, y que tú estás conmigo cuando lo malo viene. Una nueva criatura soy, y ya no soy el mismo. Na na na na na. Ya no soy el mismo. Dile clásica, dile clásica. No soy el mismo. Happy Sosa, Young, el instrumental.